cama que nos faltaba. La del banquero. Estos cabrones esta noche no conciliarán el sueño. ¡Ah! Entender, dígame. canción del viejo nunca la perdonaré. Yo no sé quién coño es Zapatero, ni Rajoy, ni con su muerto, pero aquí le juraré. Que la medalla de mi abuela, aunque me cueste la vida, yo la recuperaré. Se ha acabado la escuela para este niño, con mis 15 primaveras me pondré a trabajar. No se tienen de qué preocupar. En el mundo que lo pueda censurar. Cuando un sentimiento vuelve loco, no hay temores ni amenaza que lo pueda mordazar. El amor no entiende de fronteras, pues siempre la traspasó. El amor fue el primer pecado ante un Dios que se hizo hombre, a la cruz lo condenó. Sonrisa de venera sin llegarlo a comprender. El amor es ciego, es embustero, femenino caballero, el amor es como es. Hay que ser cobarde y temeroso para hablarnos de pecado que la infancia grabó. El amor es darle a tu pareja lo que en tiempos predicó con humildad hijo de Dios. Su evangelio rodeándose de hombres en lo que buscó calor. Oh, el amor no es el de descenso, no es racista, es celoso, no la plata ningún Dios. Queda claro en esta oración. Y quien quiera mandarme al infierno es porque no sabe lo que es el amor. Un huevo memorizar, porque es de que la saca, la música le encanta, y no me veas como lo flipa con Domingo. No queda matar a tanta ensayando las notas, música en la barrería, de noche y de día. Yo te juro por mi madre que ya ni me entiendo. Por la mañana en vez de ir al curro vuelo cantando en un convento. Fíjate mi obsesión hasta donde ha llegado, que por culpa de la murga en la cama no me ha costado. Prefiero dormir en el sofá, que me resulta más familiar. Cuando la noche despierta es cuando empieza nuestra vida, con una sola misión que es hacer que va abajo. Thank you. ha contratado a una empresa para que nos limpie la ciudad. Y el pedazo de camiones y nuevos contenedores que me parecen una completa modernidad. Pero cuando me dirijo a tirar la basura, la tarea se convierte en una tortura. Mi cuñada imaginaba pisar la palanca, se resbaló y faltó muy poco para que acabara en el infanta. Al cabo de una semana ya cogí el invento, atiré con la palanca, se abrió la tapa y el día muerto. Encontré dentro a mi cuñada, le vi la cara y volví a cerrar. Cuando la noche despierta, es cuando empieza nuestra vida, con una sola misión, que es hacer que vamos. ¡Se entregue! ¡Se una! ¡Se entrega! ¡De música! Hay tres novatos que se levantan. solo amigo que quiere huelga. El momento está de huelga, hay un lamento y no de bandera. No si te prendes ni a tocar con tan solo amigo que quiere huelga. La noche acecha, el regimiento monta guardia por si alguien quiere guerra. Un centinela y su guitarra alternan con una botella. Alrededor de una fogata se abrazan los dos. Se le viene a la cabeza la noche de la candela, cuando una moza le dijo: ¿cómo te llamas, alma en pena? De te morena y es verdad, amurallada melena, la soledad en su cuello, sangre moruna por su vena. No esté tan nervioso, ella le dijo: conductor, cogió su mano, le dio dos pesos como regalo. Encantada de conocerte, soy Badajoz. Desde ese día el guerrillero vive con una obsesión, que da su vida siempre preciso por conquistar su gran amor. Tiene la palabra el carnaval una canción en su memoria, guarda el recuerdo de aquellos besos que la dama aquella noche le regaló. Se va a echar, el regimiento finaliza su cruzada, se va a buscar más coplas de la libertad. La ciudad, la ciudad.